mío, ¿qué será de mí si te llegara a perder? Vamos, quítame esta duda, no me castigues tanto. Sabes que fuerte y tan grande por ti es mi querer. Nada como tu abandono a mí podrá acabarme. Dime que solo son temores y me amas como ayer. Ay, amor, amor, amor, porque siento tanto temor. Dicen que el corazón no engaña y es por eso tengo miedo. Palmas bien arriba, las palmitas arriba, arriba. Esta noche en Moldes, en la quema del Puyay, en la Salamanca, están todos invitados. Así que las manitos bien arriba y vamos a portarnos mal. Y dice... Vamos a portarnos mal. Bendecídete, vamos a portarnos mal y a pasarla bien. Vamos, bendecídete, a pasarla bien. Ya no tiene sentido estar sufriendo las penitas de amor que te causan dolor. No se harán más sentir con su recuerdo. Mientras llega el corrector, esta vez te olvidarás y ya nunca más sufrirás. Él vamos a portarnos mal y así será. Te enamorarás, buscarás darle un gusto al cuerpo y al corazón. Las palmas arriba. Parada y su cumple. Cabo Sonido. Ahí me acomodo por aquí, a donde me pueda acercar al amigo. No quiero pisar nada ni hacer ningún lío. Bueno, fuertes los aplausos, decía en general, en el estudio para este señor, para Víctor Herbas, que está por primera vez con nosotros, después de que veníamos anunciándolo y haciéndose entrevista íntima. Te tenemos acá, en el piso, en el estudio. Sí, la verdad, muy contento, amigo Dichocho, de estar acá. Gracias por la invitación. Y bueno, creo que no va a ser la primera ni la última, ¿no? No, seguramente que no. Va a ser un placer tenerte seguido de acá para escuchar tu música, para que los televidentes que tanto te pedían puedan deleitarse con Víctor Herbas a través de la pantalla de TV2. Como Vida Norteña, estamos por el programa número 28, pero pensamos seguir para adelante, creciendo cada día más. Y seguramente es la idea, y vos sos parte de esto porque estás en el primer programa, como te decía, ¿no? Sí, la verdad que sí, te agradezco. Y bueno, déjame largar el chivo de paso. Por favor. Esta noche estamos en la Carpa La Salamanca, en Moldes, con la quema del Puyay, la yapita del carnaval. Y bueno, quedan todos invitados, a la gente de Huachipa, de Moldes, que siempre nos hacen el aguante, ¿no? Toda esa zona que te sigue mucho, bueno, toda la provincia de Salta en general. Mientras hablamos, ¿te parece? Vamos a ver algunas fotos de lo que fue este carnaval para vos, los lugares donde estuvieron actuando, algunas fotos que tengo por ahí, que las tiene seleccionada nuestro Switchmaster Fabricio. No sé si recordás los lugares, las encontramos en el Facebook de Víctor Herbas. Vamos a ir una por ahí, pero no tenemos tanto tiempo, pero estuvieron en el Puyay, estuvieron en Carpa La Florida, estuvieron en muchísimos lugares más, ¿no? Actuando en todas las carpas de Salta. Sí, la verdad que Trabajamos muy bien en el carnaval, gracias a todos los empresarios también por confiar en nosotros, ¿no? Sí, señor. Un Víctor Herba que estuvo, por ejemplo, ahí en Carpa El Salteñito. Háblame de qué resumen haces de lo que son estos más de 10 años ya, ¿no? Como solista, si esperabas esto, muchas cosas te lo pregunté en la entrevista íntima, pero si esperabas seguir tan vigente, que la gente te quiera tanto, que un Víctor Herba que sigue creciendo día a día y que la gente te sigue y mucho en toda la provincia. Bueno, la verdad que uno trabaja para eso, ¿no? Pero nunca se imagina, no imaginábamos llegar a tanto, pero bueno, gracias a Dios las cosas se dieron. Y bueno, seguimos adelante y Dios quiera que sigamos por muchos años más, ¿no? Bueno, recorríamos lugares que tocaste, pero esto te alegró mucho, fue cuando saliste en el diario El Tribuno, ¿no? Vi que lo anunciaste en el Facebook y era una alegría para vos salir en este personaje, ¿no? Sí, la verdad que sí. El carnaval. Nosotros no somos muchos de salir en tele, en el diario, pero bueno, que nos reconozca en el diario es importante, ¿no? Sí, señor. Y mira, esta es la última que encontré en el Facebook tuyo. ¿Cuántos muchachos conocidos que hay ahí, no? ¿Eh? Bueno, me invitaron los chicos ahí, todos los locutores de las diferentes carpas. Faltaba uno para jugar ahí y tuve que ir. Ahí está Carlitos Cano, Jorge Gonza, el amigo Juanca de la RTL, el Chino Marín y el otro, no me acuerdo el nombre. Es un chango de la... Sí, los que mencionábamos recién, sí, y un amigo que no... Es un locutor también de una carpa. De ahí está, las fotos que vemos, y bueno, me acuerdo de esta, en otro programa de televisión cuando llegué a Salta, que sacaste con la remera de Movida Norteña, algunos músicos que ya no están, y bueno, como siempre acá acompañándote el amigo. Sí, ¿eh? El amigo Guasón, el más viejo, bueno, le falta creo que unos meses ya para jubilarse. Ya lo van a retirar. Ya se jubila. Ya. Mirá, no, bueno, acá, pero siempre renovando, viste que todos chicos nuevos, ninguno pasa los 18 años, y juventud, así que... ¿eh? Y bueno, tratamos de aportarle más juventud al grupo, ¿no? Y bueno, recordábamos acá de tantos años de placas, ahí está una de las primeras en sí, con otros músicos que ya no están, el amigo Sexy que estuvo hace un ratito por acá. Recuerdos de Víctor Herbas, que marca una etapa en la música tropical de Salta, lo dijimos en la entrevista, y seguramente, por ejemplo, estas chicas que son jóvenes, todas de 18 años, recién me decían, quiero una foto con Víctor Herbas, quiero sacarme una foto cuando termine el programa. Todas las generaciones te siguen, eso es lo que quiero apuntar, ¿eh? Bueno, la verdad que la incorporación de los chicos nuevos, de Fede acá, mi hijo que últimamente digita los temas, yo con el Guasón nos encargamos de los temas para la gente grande y bueno, ellos se ocupan de los temas para la juventud, ¿no? Te lo pregunté y ya vamos cerrando con la parte musical, la gente te quiere escuchar en la entrevista íntima. ¿Qué significa para vos compartir todo el armado musical, la producción y estar en el escenario con tu hijo al lado? Y bueno, una alegría inmensa, la verdad, que haya seguido los pasos de uno y bueno, ya que él esté prácticamente dirigiendo la banda, la verdad que me pone contento, también me saca un peso de encima también, ¿no? Sobre todo. Bueno, la gente te quiere mucho, no vamos a tener por ahí tiempo de leer los mensajitos que nos llegan por la falta de tiempo, pero como siempre, antes de mostrar las placas de lo que se ve en el próximo programa y algunos anuncios, la pregunta del señor Cumbia Carpa, Sentimiento de Cumbia, Walter Laime, con quien ha hablado seguro a través de las redes sociales cuando estaba en Capital con su radio online, ¿no? Ahí se conocen en vivo. Un gusto enorme, la verdad, el amigo Laime, la verdad que nos hace el aguante a toda la movida salteña también, ¿no? Toda la norteña. Así es, a través de la radio. Un gran gusto, Víctor, estar compartiendo este momento con vos acá en Canal 2. Quiero decirle que Víctor es uno de los músicos que más efusivamente nos ha recibido acá en Salta La Linda. Y qué bueno, ¿no?, que nos reciben así los músicos. Agradecerte mucho, ¿no? Agradecerte mucho por tus palabras cada vez que tenemos el contacto a través de la radio. Mi última pregunta es, Víctor, ¿qué es lo material nuevo? ¿Se vienen más temas nuevos? Sí. Víctor Herba sigue ya pensando, ¿no?, en lo que se viene. La verdad que estamos seleccionando algunos temas y bueno, en lo que vamos a grabar vamos a tratar de incorporar ya temas propios nuestros. Siempre hacemos un temita nuestro, pero yo creo que en este material vamos a tratar de poner unos 4 o 5 temas nuestros, ¿no? Bien, la respuesta de Víctor Herbas, ahí está rápidamente la placa con el anuncio de lo que se viene la próxima semana, ya para despedirnos con la música de Víctor Herbas en este programa número 28. Lo decimos en vivo, ahí está entonces. El próximo sábado, Jesús y su grupo Ventura, la presencia además de los Ingui y los Kabuki, los dos últimos por primera vez en este programa, Carpa La Florida, mañana con César y su grupo Felicidad. Ahora sí, yo te agradezco por estar acá. Nos vamos a despedir con buena música, con el tema de cierre para despedirnos, porque la gente te quiere escucharse. Si viene Jorge Oliver con Entre Columnas. Bueno, gracias, Dichocho, y un saludo para toda la gran audiencia de televidentes de Salta. Y nada más que mucho agradecimiento para todos los barrios, a todas las villas, a todo el Valle de Lerma, el Valle Calchaquí, que siempre donde voy me tratan bien y me hacen el aguante, ¿no? Ahí está, agradecer a Víctor Hermas. Nosotros nos vemos el sábado que viene, 18:20 horas. Walter, esto fue es. Movida Norteña TV en YouTube. Revisa el programa, gracias a todo el staff. No hay tiempo de nombrar a las chicas, a Gabo Sonidos, todos los que están acá, porque nos vamos. La gente lo quiere escuchar y nos despedimos así, de esta manera, en el programa 28 de Movida Norteña TV. Nos vamos con la voz del norte, Víctor Hermas. Chau, hasta el sábado. Bueno, ahora sí, que nadie se entere. Semana estamos en Pecas y en la fiesta de la chicha, así que quedan todos invitados para la próxima semana. Nos vamos entonces con Muchacho Provinciano y dice... We'll be right back.